Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. La selección musical de hoy va a estar realizada por el gran Gregorio Kazarov del colectivo Raras Músicas. Gregorio también se va a ocupar de las locuciones. Con él los dejamos todo el programa. Hola a todos, hola César. Yo soy Gregorio y vamos a hacer entonces este programa de jazz, un programa en el cual vamos a mostrar los momentos culminantes del jazz a lo largo de los últimos casi 90 años. Y nada, y a contar una historia muy básica, ¿sí? Una introducción al jazz, casi como para quien no sabe nada y para los que saben nada, para que disfruten de las músicas que vamos a poner. Por supuesto, podemos hablar muchas cosas del jazz. Habría que empezar con los esclavos negros traídos de África, ¿no? Del oeste de África y de la cuenca del Congo. Estamos hablando de siglos XVI y XVII. A partir del siglo XVIII, el comercio de esclavos fue todavía más prominente, y eso provocó que aproximadamente entre 10 y 12 millones de negros traídos de África poblaran las Américas. De esos, unos 700.000 más o menos fueron a parar a lo que ahora se conoce como los Estados Unidos. Y aquí es donde comienza la historia, ¿no? La tradición de esta gente esclavizada, como dijimos. La tradición musical en particular fue mantenida de alguna manera y, bueno, siempre hubo un fuerte sentimiento religioso ya en su tierra original y también en los Estados Unidos. Entonces, este sentimiento religioso unido al aspecto cristiano, ¿no?, y jesuítico de los blancos estadounidenses, hicieron que, bueno, se originara una música especial, ¿no? Una música, una mezcla de la música africana del oeste con los himnos de la iglesia anglicanos, que dieron lugar a los spirituals. Más tarde podemos decir que aparece el blues. No hay un documento así, no hay documentación clara sobre la aparición del blues, pero se sabe que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX ya la forma blues tomó justamente eso, ¿no? Una forma particular. Estos son los orígenes del jazz un poco, esta es la música de la cual los negros fueron tomando. Decimos así porque realmente se trata de un producto propio de esta etnia. Más adelante los blancos tomarían cartas en el asunto, pero eso va a ocurrir dentro de unos años. Mientras tanto, entonces, la población de color en Nueva Orleans en particular, que es foco, puerto, por supuesto, y entonces, por lo tanto, foco de diversas culturas. Allí es donde el jazz empieza a tomar forma a través de una mezcla de las brass bands que hacían marchas, la música europea de baile del siglo XIX, el ragtime y el blues, como dijimos. Todo esto junto, más un elemento de improvisación colectiva, es lo que da origen a la primera forma del jazz, que es el jazz de Nueva Orleans, o Dixieland, como se lo conoce. Vamos a escuchar ahora, para comenzar nuestro programa, a Louis Armstrong, que de alguna manera es el catalizador de lo que del jazz como lo conocemos hasta ahora, ¿sí? Hasta el momento de la aparición de Louis Armstrong, las bandas de Nueva Orleans, como dijimos antes, hacían esta improvisación colectiva, ¿sí? Tocan melodías muy cercanas a la melodía original del tema, ¿sí? Improvisando. Y Louis Armstrong es el primero que se impone sobre el resto del grupo, haciendo una improvisación que ya es una invención de nuevas melodías y no solo variaciones sobre la melodía existente original del tema, ¿sí? Louis Armstrong es un gran inventor y de alguna manera es el inventor del solo improvisado en el jazz, de la tradición del solo. Vamos a escuchar Heebie-Jeebies, que es una música de Louis Armstrong de 1926, donde no solo toca la corneta es el instrumento que toca al comienzo, luego tocaría su famosa trompeta, sino que también canta, va a ser el famoso scat, va a ser unas líneas cantando el tema, y luego el scat, que es una improvisación silábica sobre la melodía original. Heebie-Jeebies por Louis Armstrong, 1926, en el comienzo de nuestro especial de jazz. Louis Armstrong en 1926, una grabación hecha en Chicago, 26 de febrero de 1926, editada en el 26, y un hit, Heebie-Jeebies, Louis Armstrong en corneta y en vocal, haciendo un scat, no es el primer scat, algunos dicen que sí, pero no es el primero, ya todos lo hacían antes, pero este es uno de los primeros grandes ejemplos. Uno más de Louis Armstrong, porque se lo merece, porque es el que comenzó todo esto, y después vamos a hablar más de orígenes del jazz y demás. Louis Armstrong vamos a escuchar ahora el mismo día, exactamente 26 de febrero, 26, en Chicago, haciendo Muskrat Ramble, Louis Armstrong. Yeah, Louis Armstrong en 1926 haciendo Muskrat Rumble. Esto en Argentina lo llamaban la rata paseandera, no sé cómo le dirían aquí. Otro de los hits de Louis Armstrong. Y nada, estamos escuchando este jazz Dixieland. En realidad es un Dixieland hecho en Chicago un poco después del auge del Dixieland. Estamos hablando del primer estilo del jazz, el jazz de Nueva Orleans. Y nada, hablando de jazz, hay muchas cosas para contar del jazz. El jazz comenzó como una música marginal en todos los sentidos, ¿no? De las afueras del centro de la ciudad y marginal también en términos sociales, socioculturales. En esto el jazz no es distinto de otras músicas del mundo, como Rempética en Atenas o en el Pireo, más específicamente en el puerto, o el tango en Buenos Aires, en Argentina, ¿sí? Músicas originadas en los puertos, que es donde confluye la gente del mundo, los puertos donde, nada, donde suceden cosas y donde estas músicas, nada, nacieron y se nutrieron de elementos y alegraron también noches de pasiones ilícitas, ¿sí? Músicas del Distrito Rojo, eso es el comienzo del jazz. Y vamos a ver a lo largo de este especial cómo poco a poco el jazz fue ganando un poco más de prestigio, merecido sin duda, en términos de valores musicales. Bueno, vamos a seguir escuchando jazz de los años 20. Vamos ahora a Bix Beiderbecke, que toca también la corneta y luego la trompeta. Lo vamos a escuchar ahora en corneta, en grabaciones del año 27. Bix, la alternativa de Louis Armstrong, un blanco con un conocimiento tal vez un poco más profundo de la armonía europea, pero bueno, una alternativa también en términos de lo que toca, de la pasión. Hay una pasión que es igual que la de Louis Armstrong, pero está un poco más contenida y algunos lo ven como incluso como el origen del cool jazz que vendría todavía más adelante, ¿sí? Pero bueno, vamos a escuchar a Bix en 1927 haciendo su composición Singing the Blues. ¶¶ Bix Beiderbecke haciendo Singing the Blues en 1927, y seguimos en 1927, es increíble que tengamos esta música de hace casi 90 años, y vamos a escuchar a Jelly Roll Morton, Ferdinand Lamonte Morton, nacido en Nueva Orleans, pianista y algo más, algo novedoso ya en los 20, que era ser arreglador, ¿no? Que no es que todos van e improvisan libremente y luego algunos como Louis Armstrong o Bix Beiderbecke ponen sus mejores aún solos, ¿no?, sobre el resto del grupo, sino que Jelly Roll inventó el arreglo del jazz, ¿no? Que nada, eso, que hay un arreglo, que hay alguien que se pone a escribir una parte y que entonces el grupo toca esa parte, eso es un arreglo. Pero bueno, se pueden hacer arreglos que sean realmente de acción, que sean driving y que no le quiten a la música el elemento hot, especialmente, ¿no?, que es lo que necesita el jazz de esta época. Jelly Roll Morton, en el año 1927, entró a grabar para RCA Victor y entonces tuvo una serie de hits, es una de las épocas importantes. Jelly Roll con su grupo, que eran los Red Hot Peppers, ¿sí? Eso es previo a los Red Hot Chili Peppers, ¿sí? Hay que decir que se copiaron el nombre de aquí, ¿sí? Estos son los Red Hot Peppers de Jelly Roll Morton, y lo que vamos a escuchar ahora es su grabación, como dijimos, 1927, de Black Bottom Stomp. Thank you. Esto fue Black Bottom Stomp por Jelly Roll Morton. Estamos ilustrando el jazz de los 20s, de los 10s y de los 20s, en realidad, ¿sí? Y ahora vamos a escuchar, vamos a cerrar esta primera parte con jazz de jazz de los 20s con Duke Ellington. Duke Ellington es uno de los grandes nombres, famosísimos, ¿sí? O sea, por supuesto, Louis también y Vix y todos son maravillosos, pero hay dos o tres que están en el panteón de los grandes nombres del jazz. Louis Armstrong es uno, sin ninguna duda, no solo por ser el que lo originó, sino por su valía musical. Y el otro, sin duda, es Duke Ellington. Louis Armstrong, como instrumentista, corneta, trompeta en su caso, es sin duda una de las personas importantes del jazz. Pero bueno, eso en tanto instrumentista. Duke Ellington, además de tocar el piano, que lo hacía muy bien, por cierto, trae a cuento otras cualidades de arreglador, de director de orquesta, cualidades que luego iría refinando a lo largo de los años. Duke empezó muy temprano, muy joven, en los años 20, y vamos a escuchar ahora uno de sus primeros grandes hits del año 1927 también, justo es el año que nos tocó en estos 20 del jazz, y vamos a escuchar Black and Tan Fantasy, en castellano La Fantasía Negro y Canela, con la participación especial de Bubber Milley en trompeta, importantísimo. Duke Ellington, Black and Tan Fantasy en el 27 para ustedes ya. Esto fue Duke Ellington en 1927, siendo Black and Tan Fantasy, fantasía en negro y canela, un gran hit que habrán visto, que usó trozos de alguna marcha fúnebre, que lamentablemente ahora no tengo la data, pero bueno, si alguno quiere llamar por teléfono y contar quién es el de la marcha fúnebre, lo tomamos y lo decimos. Bien, así terminan las 20 en nuestro especial del jazz, una historia del jazz inventada así rápida. Vamos a pasar a los 30. Todo cambió en los 30, ¿no? Van a escuchar próximamente, en menos de un minuto, cómo todo cambió. Porque es lo propio de esta música, que es el cambio permanente, la... ¿cómo decirlo? El cuestionamiento permanente, ¿no? De las cuestiones de lo que es la música y buscando maneras de expresarla novedosamente. Y es lo propio de la música afroamericana hasta el día de hoy, creo yo, en Estados Unidos. En los 30 lo que dominó fue el swing, el estilo conocido como swing, el Dixieland del Nueva Orleans Jazz quedó en el pasado. Y el swing era lo nuevo, y el swing implica big bands, grupos muy, muy grandes. Estamos hablando de 15 a 17 o 18 personas tocando la música, grupos grandes de jazz, lo que implica también arregladores, ¿no? Un grupo tan grande de gente requiere que alguien haga unas partes para cada uno, por cuerda, ¿no? Los vientos, incluyendo los bronces y las cañas y todos, ¿no? Todos tienen una parte que el arreglador les da para tocar. Y la otra cosa importante de swing music es que era para bailar. Este es el momento, los años 30, en el que el jazz fue la música popular. Ahora es increíble, ahora el jazz es el caballito cultural, ¿no? En todos los museos y lugares. Pero en realidad el jazz fue popular y la gente bailaba el jazz y enloquecían por el jazz. Y esta es la época, son los 30. Ustedes decidirán al escuchar si es por algún motivo que realmente merezca la pena. Yo creo que sí. Vamos a escuchar entonces hit after hit en esta parte de los 30, hits que llegan hasta el tiempo de hoy. Vamos a empezar con Benny Goodman, uno de los famosos clarinetistas Benny Goodman, uno de los artífices del éxito del swing, haciendo su Bugle Call Rag, Benny Goodman. We'll be right back. Y así escuchamos a Benny Goodman, la orquesta de Benny Goodman haciendo Bugle Call Rag. Estos son los 30s, este es el momento cuando el swing dominaba todo, cuando el jazz finalmente había salido, como dijimos antes, de esos orígenes marginales y pasaron a, nada, a salas de prestigio, al Carnegie Hall y lugares emblemáticos de la música seria. Todo eso gracias a Benny Goodman. Vamos a escuchar ahora otros hits de esta época del jazz. Seguimos en los 30s y ahora es el turno de Glenn Miller. Glenn Miller fue era trombonista, sí, él, pero lo principal de su tarea en la música consistió en dirigir el grupo, en tener una visión, una idea que llevó a cabo, y la idea era básicamente música para entretenimiento, con buen gusto, por cierto, ¿sí? Glenn Miller, un hit del baile y también de la música así un poco más tranquila. Ahora vamos a escuchar un poco más del swing, propiamente dicho, con su famoso tema In the Mood. In the Mood, ¿cómo sería aquí In the Mood? En Argentina le pusieron Del Buen Humor. Es que yo soy de Argentina, entonces cuento los títulos de allá. Aquí no sé cómo le pusieron, pero es In the Mood. In the Mood, In the Mood. Glenn Miller, In the Mood, en el programa de jazz. Thank you. Un hit en los 30s y un hit forever, ¿no? Glenn Miller haciendo In the Mood, un tema de Joe Garland. Eso está bien decirlo. Joe Garland es el compositor de esto. In the Mood, famosísimo, forever. Los 30s, el baile, el craze de los 30s, todos contentos, las chicas bailando y todos felices. Y ahí estaba también de vuelta Duke Ellington. Hay algunos en este especial de jazz que van a aparecer porque se van reconvirtiendo a lo largo de las décadas. Y Duke Ellington fue uno de ellos. Nada, en los 20s era como los 20s y en los 30 sonaba como los 30s. Lo que vamos a escuchar ahora es más propiamente 1940, pero técnicamente 1940 pertenece a la década de los 30, ¿sí? El tema es el gran tema, uno, bueno, vamos a decir, uno de los grandes temas de Duke Ellington era el tema de la banda, ¿sí? Una composición de Billy Strayhorn, su pianista adicional, compositor, ¿no? En este caso también, y arreglador, Billy Strayhorn, compositor para la orquesta de Duke Ellington, de uno de sus grandes hits, también Hit Forever, Take the A Train, Duke Ellington. Un hit para todos los tiempos, Duke Ellington, la orquesta de Duke Ellington haciendo Take the A Train, la composición de Billy Strayhorn, el tema de la orquesta durante muchísimos años, merecido hit forever. Sí, estamos escuchando el swing, cómo era el jazz en los años 30, y ahora vamos con otro grande, sí, sin duda uno de los grandes, grandes, porque el Duke Ellington hacía, por ejemplo, no, ahora que acabamos de escuchar Duke Ellington, un jazz, un swing en los 30, un poco más, no diría progresivo, ¿no es cierto? Pero el que realmente era del baile, del Ball, ¿sí? Era Count Basie. Count Basie, con su brand propio del jazz, bueno, propio en realidad es una tradición, el Kansas City Jazz, ¿no? Que era de donde era Count Basie, y nada, Count Basie pianista, director de bandas, con arregladores que él contrataba, y con una carrera increíble desde fines de los 20s o comienzos de los 30s hasta que se murió en el 84. Count, gran gloria del jazz estadounidense. Vamos a escucharlo ahora siendo uno de los grandes temas. Esto es 1938, Count Basie haciendo Jumping at the Woodside. Count Basie en 1938. Esto era lo que la música que la gente bailaba y que le gustaba y que compraba en 1938. Esto era un hit. Esto fue Jumping at the Woodside. Y ahora, ya que estamos con Count Basie, vamos a hacer una parte porque, bueno, el jazz obviamente es una música eminentemente instrumental, ¿no? Que habla del desarrollo de los solistas de la música, cada uno en su instrumento, pero hay un apartado especial, siempre importante, para los cantantes, ¿sí? En todas las músicas populares, los cantantes son muy importantes porque nada, la gente conecta con las historias que estos cantantes cuentan, ¿sí? Así que vamos a escuchar a una de las grandes cantantes, tal vez una de las primeras cantantes de jazz, ¿sí? Hubo otras antes, uno diría, por ejemplo, Bessie Smith o, qué sé yo, alguna gente así, Ma Rainey, pero estamos hablando de cantantes de blues. Verdadera cantante de jazz tenemos en los años 30, ya comenzando a Billie Holiday, que es lo que vamos a escuchar ahora. Billie Holiday haciendo el tema de Cole Porter, importante compositor también a tener en cuenta, no de jazz, habría que decir más de músicas populares americanas, pero Cole Porter, importante compositor estadounidense. Billie Holiday hace su tema, Cole Porter, Night and Day, Billie Holiday en nuestro especial de jazz. Esta fue Billie Holiday, Billie Holiday haciendo Night and Day. Es un año importante este, estamos en 2015 y este es el centenario del nacimiento de Billie Holiday, una de las grandes artistas del jazz, imitada por todos prácticamente, porque, no sé, Frank Sinatra o incluso el mismísimo Miles Davis han tomado de su arte para hacer del suyo propio, ¿sí? Billie Holiday. Billie Holiday, nada, una de las grandes cantantes en los años 30. Casi nos perdemos otras cosas. Yo, en realidad, estamos pasando estas músicas, pero quedan tantos por mencionar o también por poner sus músicas, qué sé yo. Ella Fitzgerald, ahora que estamos hablando de Billie Holiday, uno piensa poner unas músicas de Ella Fitzgerald, gran cantante también, 30, 40, 50. Gran carrera de Ella Fitzgerald, pero bueno, la vida es así y el tiempo es tirano en la radio. Y así que, nada, vamos a pasar a lo siguiente. Seguimos en los 30, los años del swing, y ahora vamos a hablar de otro fenómeno rápidamente, que es la internacionalización del jazz y cómo fue impactando en otros ámbitos, en otros países, por ejemplo. Vamos a escuchar ahora jazz de Francia, ¿sí? A Francia llegaron algunos de los jazzmen americanos y entonces, nada, los franceses tuvieron algo para aprender y lograron hacer su propio brand de jazz, un jazz europeo, un jazz francés en este caso, a través de, lo que vamos a escuchar ahora, el quinteto del Hot Club de France. El Hot Club de France era una sociedad que se dedicaba a promover el jazz, no sé si tenían tal vez alguna publicación, y auspiciaban el hacer de, nada, esto, el quinteto musical que incluía a luminarias en aquel momento presentes y luego futuras, o sea, luminarias para siempre del jazz internacional y en particular francés, como son Stéphane Grappelli en violín, ¿no? Un violín así un poco más académico, pero lleno de swing. Y el fundamental, el importantísimo, ¿no? No por ir en desmedro de Stéphane, pero el importante de este dúo, que era Django Reinhardt. Django Reinhardt, guitarra belga de origen gitano, uno de los grandes de la música, sin duda, libertad total en su playing, pero bueno, adhiriendo a los principios del jazz y del swing. Entonces, aquí va el jazz europeo, empezamos a salir de la órbita americana y vamos a escuchar entonces jazz europeo de 1939, Django Reinhardt haciendo Sweet Georgia Brown.